La gente, porque es así, van con la envidia y la hipocresía sonriendo feliz. Si te ven bien se mortifican, si te ven mal te critican. Por lo bueno, por lo malo, te condenarán aquí. Misterio desde Caín. Desde el principio el humano en la tierra ha sido así. Por eso yo sigo por mi camino para poder vivir. Oído sordo, mi amigo, ah, me olvidaba decir. Y esto téngalo presente, a mi perro más admiro cuando más sé de la gente. No la deje caminar, seguro que en el camino alguien se la va a cortar. La gente, por ciego, sordo, mudo, así me escapo de la gente. El chisme te entretiene, pero no te conviene. Hoy el juicio ya viene. Sacúdete ese mal. Así que no me critiques. La gente, por ciego, sordo, mudo, así me escapo de la gente. Cuando yo llego a mi dulce hogar, ladra mi perro de felicidad. Mueve la cola, sonriendo está, ese es mi amigo, fiel hasta el final. La gente, por ciego, sordo, mudo, así me escapo. Su vida todos sabrán qué van a hacer y para dónde irán. Mirando está.